sacarte a la calle y cerrarte la puerta. Amor, no me veas así, mejor vete, vete, que esos ojos de perrito no los voy a soportar. Amor, no me veas así, mejor vete, vete, porque yo ya me conozco y sé lo que va a pasar. Y te voy a perdonar. Venga, venga, venga. Amor, no me veas así. Mejor ¡gracias!